Misión global era el enfoque principal de Jesucristo durante los 40 días entre su resurrección y ascensión, y sigue siendo el enfoque central en el siglo XXI. ¿Quieres formar parte de esta gran misión? Acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Hoy estaremos estudiando acerca de Felipe, el evangelista, un personaje que quizás no has escuchado mucho en la Biblia, pero estaremos estudiando acerca de su vida y cómo Dios lo llenó del Espíritu Santo y cómo podemos aprender de él para nosotros hoy en día ser misioneros en nuestra propia comunidad. Mi nombre es Daniel Rodríguez, pero también tenemos aquí a nuestro amigo Ezequiel. Ezequiel, bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy vamos a estudiar la lección sobre misioneros en la Biblia, sobre Felipe el misionero, y vamos a aprender lecciones prácticas que nosotros podemos usar en nuestra vida cristiana. Gracias, Ezequiel. Es un verdadero gozo tenerte aquí con nosotros cada semana. Pero también tenemos nuestra amiga Sharon. Sharon. Muchas gracias, Dani. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sharon Farias Supertwist y también quiero darles una linda invitación para ustedes que traigan sus Biblias y algo para escribir, para tomar notas, así todos podemos aprender algo práctico para nuestras vidas. Gracias, Sharon. Es un verdadero gozo tenerte aquí con nosotros y por recordarle a nuestra audiencia de traer lápiz y papel para tomar notas. También tenemos con nosotros a Stephanie. Stephanie, bienvenida. Así es, muchas gracias, Dani. Estoy muy contenta de nuevo. Es un privilegio compartir este tiempo con ustedes. Sabemos que es una bendición seguir a nuestro Padre Celestial y sabemos que ustedes están aquí porque quieren ser fieles misioneros y será una bendición compartir este tiempo con ustedes también. Así es, Stephanie, bienvenida y estamos gozosos de que estés aquí con Muchas nosotros gracias. y hacerle la invitación también a nuestros amigos en casa de que ellos pueden ser misioneros por Cristo también, amén. Amén. Todas estas semanas hemos estado repasando la vida de diferentes misioneros, especialmente en el Nuevo Testamento y cómo nosotros podemos llevar esa misión también. Nuestro versículo de estudio se encuentra hoy en Hechos capítulo 1, pero antes de entrar al estudio, le voy a pedir a Sharon si ella puede tener la oración de apertura hoy en día. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la linda oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra y de aprender de ti. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos y que podamos ver tu carácter en lo que estudiamos hoy y que cada uno de nosotros podamos aprender algo práctico porque realmente, Señor, el Evangelio es práctico. Y te pedimos que nos reveles esto hoy. En nombre de Jesús, amén. Amén. Voy a pedir a nuestra amiga Stephanie si puede leer un versículo que es muy conocido para muchos de nosotros. Es Hechos capítulo 1, versículo 8. Sí, y la palabra de Dios nos dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, este versículo lo hemos repasado ya muchas semanas, incluso cuando David estuvo con nosotros, él también lo estuvo repasando. Y podemos ver aquí que el Espíritu Santo fue clave para que el Evangelio fuera a Judea, a Samaria y a todas partes del mundo. Amén. Y una de esas personas pues fue Felipe, el evangelista, y es la vida de él y la que estaremos estudiando hoy en día. La misión de la iglesia. Yo creo que muchos de nosotros conocemos, si alguien puede buscar quizás a Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20, y le voy a pedir a Ezequiel si puede buscar Juan 20 y 21. Vamos a ver qué tan importante es esa misión que Dios nos ha dado. Sharon, yo creo que tú tienes Mateo 28, versículo 18 al 20. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y esta gran comisión se repite 5 veces en la Biblia, y una de ellas la va a leer nuestro amigo Ezequiel en Juan capítulo 20, versículo 21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. ¿Cómo es de que el Padre envió a Jesucristo y cómo Jesucristo nos puede enviar hoy en día? Bueno, miramos que Jesús dijo que la obra del Padre era que Él glorificara a su Padre. Uh-huh. Y pues lo que Él hizo es que durante su tiempo con los judíos, Él sanaba a la gente. Uh-huh. Y también hacía muchos milagros. Muchas de las personas, a veces había gente que se resucitaba de la muerte por Jesús, por la presencia de Jesús y también por la voz de Jesús. O sea, casi todos los poderes que los discípulos usaban en el día de Pentecostés, ya Jesús los andaba usando en su vida cuando Él estaba vivo. No solamente eso, también leemos de la vida de Jesús en Mateo 22, que Él cuando contendía contra los fariseos, que ellos no lo podían resistir porque Él estaba bautizado por el Espíritu Santo, como estaba bautizado también Esteban. So, miramos que cuando dice la palabra de Dios que paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. El mismo poder que Jesús andaba usando era el mismo poder que le quería dar a sus discípulos en el día de Pentecostés. Ellos ni pensaban ir sin el Espíritu Santo que Jesús había prometido. ¿Y cómo nosotros pensamos que podemos llevar el mensaje al mundo sin tener este gran ingrediente? Así es. Y la aseguranza que nos has dado en el versículo 20 que dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonita promesa nos has dado aquí a cada discípulo que nosotros, a donde vayamos, Él mismo va a estar con nosotros. Y la vida que estaremos estudiando hoy en día es la de Felipe, y estaremos viendo de que muchas veces tenemos las ganas y las buenas intenciones de compartir a Cristo, pero hay un prerequisito, y ese es de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Exactamente, aquí miramos, dice el versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y después dice que de repente vino un viento. Ahora les pregunto, ¿estaban ahí nomás de okis? Así dice mi mamá, de okis, o ahí de así nomás de, así como haciendo nada. No, ellos no estaban. Ellos andaban estudiando la palabra de Dios. Ellos andaban repasando los escritos de Moisés. Ellos, dijo Jesús, estén en Judea y comiencen a orar y suplicar por mi Espíritu Santo. Y cuando descienda, después yo los mandaré. Así también nosotros somos como los discípulos. Antes que Jesús nos mande en esa misión, tenemos que tomar tiempo con Jesús en la oración y en el estudio bíblico. ¿Cómo podemos predicar la palabra de Dios si la palabra no estaba en nuestra mente? Muchos de los discípulos, ellos estudiaban y estudiaban y estudiaban hasta que ellos sabían lo que iban a hablar. Y otra cosa, hay veces que hemos tenido como cristianos y discípulos de Dios, podemos estar dando el mensaje y, por ejemplo, hay una temporada que estamos haciendo evangelismo, no podemos esperar que ese mismo Espíritu Santo, ese mismo poder que tuvimos en ese tiempo, va a ser el mismo poder que vamos a tener en ese tiempo. Es una renovación cada día, momento a momento, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y miramos también, muchas de la gente hoy en día anda esperando que caiga el Espíritu Santo antes que ellos la abren. Pero la palabra de Dios decía que cuando Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, que dice que en ese tiempo había otra persona también predicando. Y los discípulos le dijeron, pero Jesús, este está lleno, ¿qué haremos con él? Dice, él anda haciendo la obra de Dios. Y así hoy en día también nosotros no debemos esperar hasta que toda la iglesia se llene del Espíritu Santo. Si Dios nos ha enseñado, vayamos y a predicar. Amén. Viendo el primer capítulo de Hechos también, ahí especialmente en el versículo 1 al 8, podemos ver que el derramamiento del Espíritu Santo nomás vino como respuesta a la oración. Y hoy en día también tenemos que estar pidiéndole a Dios por la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y uno de estos individuos fue Felipe, como dijimos al principio, que no hay mucho que se dice acerca de él, cuatro veces. Hay cuatro diferentes personajes con el nombre de Felipe. Felipe. Dos de ellos eran de cuál familia, ¿se recuerda? De la Herodes. De la familia de Herodes, los cuales no eran mucho a favor del cristianismo. El segundo era Felipe de Betesda, el cual era uno de los discípulos de Jesús. El hermano de Natanael. El hermano de Natanael. Y el cuarto, el que vamos a estudiar, es el que la Biblia llama como Felipe el Evangelista. Veamos uno de los versículos en cuanto a este hombre. Si alguien quisiera leer Hechos capítulo 6, versículo 2 al 5. Y lo puedo leer yo. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos helenistas contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí había una contención entre los helenistas, que son griegos, y los hebreos. Y parece que, es, como dice la palabra, que no estaban, estaban desatendidas las viudas. Y aquí los discípulos vienen y ellos andan predicando y andan haciendo otra diferente obra. Y ellos dicen, pues buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos en ese trabajo. Y aquí miramos a cuáles personas llaman. Dice, y nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y el Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Permenesas, a Nicolás, proselito de Antioquía. Y pues aquí miramos que la primera vez donde está escrito este nombre es cuando se necesita gente que está llena del Espíritu Santo. Y una de esas personas es Felipe. Él está mencionado en el mismo grupo, ¿no? Claro. Y sabes, tú mencionaste algo al principio en el versículo 1 de lo que estaba sucediendo. Muchas personas quizás pensarían, bueno, estaba sirviendo mesas, que era un restaurante. Bueno, ese es el vocabulario antiguo. Quizás traduciéndolo a tiempos modernos, podríamos decir que era como un servicio a la comunidad de lo que estaba sucediendo. Recordemos que a los judíos se les había dado el mandato de cuidar por las viudas y también a los huérfanos, y eso es lo que estaba sucediendo. Pero lastimosamente hubo una contienda, porque mira lo que dice en Hechos, capítulo 4, versículo 35, quizás una página atrás, dice, comenzando el 34, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¡Qué consagrados! Amén. Y es un ejemplo para nosotros hoy en día también, ver por las necesidades de la hermandad de nuestra propia iglesia y también de nuestra comunidad. El amor al prójimo que existía durante los tiempos apostólicos. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Hubo una contienda, lastimosamente, entre los judíos que hablaban griego y los judíos nativos de ahí, de Jerusalén. Y gracias a Dios por la manera en que ordenó su iglesia. Se escogieron hombres de los cuales estaban llenos del Espíritu Santo y también tenían sabiduría, y uno de ellos era Felipe, el cual eventualmente fue llamado al evangelismo por 20 años. Si alguien puede ver... ¿Puedo comentar sobre el versículo 34? Claro, mi hermano. Me gusta mucho porque dice que ninguno estaba necesitado. Y hoy en día hay necesidades. Y es porque la gente todavía piensa primero, no en el prójimo, pero primero en el yo. Lo que le dio el éxito a la iglesia de Pentecostés era que todos los discípulos tenían este espíritu. Si se recuerdan que durante los tiempos, el tiempo de Jesús, estaban Nicodemo y José de Arimatea. Y esas dos personas, ellos no decían que ellos eran seguidores de Cristo, pero sin embargo, cada vez que Jesús estaba en peligro, ellos se estaban allí para defenderle. Pero cuando Jesús murió, Jesús no fue sepultado en una tumba así de cualquier hombre. Él fue sepultado en una un sepulcro bien bonito que fue comprado por estos dos discípulos. Estas personas se manifestaron como discípulos de Jesús después de que murió. Y dice la palabra de Dios que la primera iglesia necesitaba muchos fondos. Y José y también Nicodemo gastaron mucho de su dinero apoyando a la iglesia primitiva. Amén. Y ahora, después de que, gracias por ese punto, mi hermano, si vemos a Hechos, capítulo 8, versículo 12. Sí. Hechos 8, 12, si lo puedes leer, Sharon. Y dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¡Wow! ¡Qué transformación de hombre! Imagínate, podríamos decir, un humilde siervo dentro de la iglesia y ahora un evangelista. Y al pensar que empezó sirviendo mesas, empezó con cosas chiquitas, pero porque él fue fiel en eso, Dios lo levantó y le mostró qué otras cosas él podía hacer por él. Cuando uno es fiel en lo poco, ¿qué es lo que sucede? Más responsabilidades se les pueden ir dando. Y muchas veces, lastimosamente, aspiramos a posiciones grandes sin querer hacer las posiciones menores. Y no que un diácono sea alguien menor, porque si vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, veremos la gran responsabilidad que hay en un diácono. Aquí podemos ver las calificaciones, por así decir, bíblicas, los requisitos de un diácono. Miren a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 en adelante, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irresponsables, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernan bien sus hijos y sus hijas. So, el estandarte es alto para estos hombres, amén. Y también para las mujeres que se mencionan aquí. Pero qué bonito también la vida de Felipe. Porque dice la palabra de Dios, como tú mencionaste, Daniel, que él pasó por una transformación. Pero sabes que él no estaba solo, porque la palabra dice que cuando él fue nombrado diácono, también había uno al lado de él que también andaba haciendo la obra, que era Esteban. Dice la palabra de Dios que cuando lo fueron a matar, que su cara parecía como la cara de Dios, de un ángel. Y sabes, yo me pregunto, ¿será posible que cuando Felipe andaba labrando para las almas, que también junto a él estaba su amigo Esteban? Qué bonito, ¿verdad? Que sí, que cuando los amigos se unen para hacer el ministerio. Qué bonito es cuando hay dos que están unidos por un propósito para hacer el poder del evangelio. Y es una lección para nosotros hoy en día también. Porque muchas veces vemos que dejamos todo el trabajo a una persona. Y deberemos estar allí para apoyarnos los unos a los otros. Qué tristeza es ir a una iglesia de 100, 200, 300 miembros y nomás ninguno está unido. Nomás, no hay ningún unido y quizás nomás una o dos, tres personas haciendo la obra, o si no, peor, le dejamos encargado todo al pastor. Pero aquí en la vida de Felipe podemos ver de que todos podemos estar involucrados, no importa qué tan pequeño sea el llamado que Dios nos ha puesto. Pero algo que quisiera ver es Felipe en Samaria. Si alguien pudiera leer Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 6. Algo sucedió en esta región que es una lección muy importante para hoy en día también. Stephanie, si puedes leer Hechos 8, del 1 al 6. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, diciendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Como ya dijo nuestro amigo Ezequiel, hubo una gran persecución acerca de, por parte de Saulo, el cual vamos a estudiar la próxima semana. Pero, ¿qué es lo que sucedió con la iglesia cuando hubo esa persecución? ¿Qué sucedió con los cristianos? Ellos se esparcieron. Se esparcieron. Y Felipe tomó esa oportunidad para ir a Samaria y predicarles la palabra. ¿Y qué es lo que dijo ahí en el versículo 6? Que la gente que... Unánime. Escuchaba atentamente. Escuchaban atentamente y aceptaban a Cristo como su Y también te podemos personal. Ver la historia de Samaria cuando Jesús estaba. ¿Se acuerdan la historia de la samaritana? Jesús plantó la semilla y él le dijo a ella que vaya a su comunidad y que ella evangeliza a su comunidad. Después, cuando viene Felipe, todos habían escuchado a Jesús. Bueno, había más personas que podrían escuchar de Jesús y Felipe les enseñó. Pero él pudo ver que había gente lista para ser bautizadas, para hacer, como organizar una iglesia, porque el evangelio ya había estado ahí. La obra de Felipe ya fue profetizada por el Señor Jesucristo. Como dijo Sharon, en Juan capítulo 4, Jesús dijo, no te digo que hay 4 meses y después viene la cosecha, pero te digo que ahorita están ya listos para ser cosechada el trigo. Después de eso, dijo Jesús, también les digo que ustedes... No, este fruto no es de ustedes, pero ustedes también han entrado en los labores de otras personas. Cuando Jesús dijo eso, él sabía que los discípulos, cuando iban a ser convertidos miles, no iba a ser nomás por los discípulos, pero iba a ser porque Jesús ya dio una fundación. Y así también para todo cristiano que entre al cielo, se ha dicho que para entrar al cielo necesitas al menos una estrella en tu corona. Pero ¿sabes que esa estrella también está compartida con otra persona? Porque una persona no entra al cielo nomás por la influencia de una persona, pero una persona entra por el testimonio de más de dos. Amen. ¿Y cómo vamos a hacerlo práctico para la comunidad? ¿Cómo nosotros podemos evangelizar? Gracias por hacer esa pregunta, Sharon, porque es algo de lo cual queremos aquí en este programa recalcar. Al estudiar estas bellas verdades, ¿cómo podemos tomar estas lecciones y hacerlo práctico? Hay dos maneras que quisiera recalcar, y yo creo que Ezequiel y Stephanie tienen otras también. lo práctico de este versículo es, de esa enseñanza, es que cuando nosotros hagamos ministerio, como andamos leyendo de la vida de Felipe, que estaba con Esteban, miramos que Jesús, que dice que ustedes han entrado en el labor de otra persona, es que El ministerio no es de una persona. A lo mejor hay un predicador y predica muy bonito, pero él necesita que tú hagas el otro ministerio, que es hablar con esas personas individualmente. Yo cuando estaba en un ministerio que se llama Cristo en Ti, a mí me gustaba mucho predicar, pero nunca me dieron esa opción. Y me dolió mucho y le dije, Dios, ¿por qué me sucede esto? Porque a mí me gustaba predicar. Pero Jesús me dijo, Ezequiel, yo no te necesito para que tú le ayudas a la gente que anda escuchando la palabra, para que ellos también lleguen a Jesús. Amen. Y así también, en el tiempo de Ezequías, habían los sacerdotes que ellos llamaron a las reformaciones, pero si los otros sacerdotes no ayudaban a seguir el mandato del sumo sacerdote, nada se iba a completar. Y ahora es hoy en día, que la obra no depende en una persona, depende en que todos nosotros tomemos el cargo. Claro. Otra área práctica, y gracias por recalcar eso, que tenemos que llevar a Cristo a las personas. Otra cosa práctica que quisiera compartir de acuerdo a lo que acabamos de leer aquí en el libro de Hechos es de que hubo una persecución y esa persecución creó como un éxodo, una inmigración de personas. Y tal vez nuestros televidentes viven en un país, en una ciudad, en una comunidad donde hay muchos inmigrantes. Y tenemos que aprovechar de estar en esos centros de influencia y poder compartir a Cristo ahí. Recuerdo hace unos meses atrás haber estado en la ciudad de El Cajón, California, y hay más de 100,000 refugiados de Irak en esa comunidad. Y una de las iglesias que visité allí acaban de contratar un pastor que habla iraquí y árabe y están enseñando a la Biblia a estos refugiados de Irak. Wow. De esa comunidad. Tenemos que hacer el esfuerzo de aprender el idioma de la persona para poder compartir a Cristo, tal como estos hombres lo hicieron en los tiempos. ¿Sabes, Daniel? Uh-huh. También me recuerdo de cuando yo y mi primo hermano fuimos a corportar a las diferentes ciudades aquí en Estados Unidos y había muchas comunidades de hispanos. Y a mí me daba, Jesús me dio este sueño y dijo, Ezequiel, yo quiero que tú labres, que tú obres en estas comunidades hispanas para que la gente sea salva. Pero hay tantos testimonios de personas que han llegado a conocer acerca de Jesús simplemente porque alguien les dio un pequeño panfleto como esto. Y vidas han sido transformadas y es una manera práctica. Imagínate, es simple y sencillo extender el brazo y dárselo a alguien, ¿me entiendes? Es así de sencillo. Y tú no sabes el resultado que eso puede tener. Una forma creativa rápidamente, una señora iba a las tiendas de ropa y ponía centinelas en los sacos. Un día un señor agarró el saco y miró, ¿qué es esto? Llamó al número, empezó a agarrar estudios bíblicos y fue convertido así, simplemente porque la señora ahí creativamente los ponía. Así que hay muchas maneras. Sí, yo voy a empezar a hacer eso. Pero bien, amigos, y nuestros amigos que nos están acompañando en casa también, tal vez tú te estarás preguntando, ¿qué puedo hacer yo por Cristo en mi comunidad, en mi ciudad? Tal vez seas como Felipe, un hombre sencillo, pero lleno del Espíritu Santo. Ese debería ser el primer paso. Y después de que seas lleno del Espíritu Santo, toma la responsabilidad que esté más cerca a ti. Aunque tú la veas como la posición más baja, Dios tiene una lección para enseñarte ahí. Y eventualmente tú podrás llegar a ser el evangelista más grande en tu comunidad. Acepta a Cristo hoy en día, se llena del Espíritu Santo y cambia el mundo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana estudiemos juntos. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.